Primera rueda de empleo estratégica de Colombia, creada por Colsubsidio, llegó para conectar talento táctico y estratégico con empresas que generan valor. Si estás interesado o interesada, conoce más en colsubsidio.com, vigilado Supersubsidio. Circuló ayer un nuevo Banksy. Este es un artista callejero muy famoso que logró su peak, su punto más alto cuando grafiteó. O El cuando parque. pintó el muro que separa a Israel de Palestina, Sí, señor, ¿no? lo recuerdo Ese por fue el eso. momento en el que se hizo muy famoso Banksy. Esto fue por allá como en 2005, 2006. Había hecho otras incursiones de carácter político a través del arte. Había puesto unos prisioneros en modo de inflables en una de las atracciones más grandes de Disney. El camión con los animales. Es un misterio, sigue siendo un misterio. Se especula mucho sobre la identidad de Sí, este sí. artista callejero, de este Sí. artista gráfico. Nosotros aquí hemos siempre Siempre sido hemos muy querido, fans sí, y siempre de la hemos. teoría de que es Robert Del Naya, el fundador del grupo de trip hop Massive Attack. Pero no. Pero la ¿Tú verdad es dices que. que no? No, es que ya salió una foto, es un señor normal. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que es de real, real? Porque sí. Se le, porque lo mostraron Sí. dirigiendo a un grupo de artistas y Sí. de pintores en un muro que fue intervenido por Banksy, y la foto fue tomada unas horas antes de que apareciera la obra en ese muro. Un señor como unos 60 años, Sí, ¿no? alto. Es un señor normal, es un señor que uno saluda todos los días. ¿Cómo le va, don Pero Gustavo? seguimos, igual, es una teoría, Dirty, no sabemos Esperemos, absolutamente ojalá. nada en realidad. Pero bueno, hay nuevo Banksy, Sí. es la noticia que está circulando desde ayer en medios. Lo que pasó es que en la principal sede judicial de Londres hay un juez golpeando a un manifestante tirado en el suelo. Él ya lo había hecho. Tan pronto salió esta intervención, pues fue tapada por una sábana para que la gente no lo pudiera ver. Esto recordando también la polémica por la escalada de detenciones vinculadas al Grupo Acción Palestina, ilegalizado por el gobierno. El juez, ataviado con toga y peluca, azota al manifestante que porta una pancarta aparentemente manchada de sangre. Ya se habían tomado las fotos, así que se coló por redes sociales, se hizo viral y vuelve a aparecer. Así que vamos a ver, la última vez fue el 30 de mayo, que estuvo por ahí en Francia. Okay. Pero entonces, ¿lo viste? ¿Viste el...? No lo he visto. Le he perdido mucho la pista y el interés a lo que ha hecho Banksy ¿Será recientemente, ¿sabes? desde que supimos quién es? No, no, no Desde creo. antes. Sí, creo ¿Ah, que sí? su trabajo artístico se ha comoditizado, ¿es la palabra? Ya te Se ha entiendo. vuelto un commodity. Ya no es No es, sí, tan... no es, no era, no es este No rompe. subversivo Sí. grafitero. Que además Sí. sorprendía de un momento a otro con una crítica política que nadie se esperaba, ¿no? Claro. Ya me parece Un poco más de lo mismo. capitalismo salvaje haciendo lo suyo, No, desde... convirtiendo a un ícono de la disidencia a través del arte en una maquinita más para hacer plata. ¿Sabes en qué momento tal vez siento que sí se dio esa ruptura entre la idealización que teníamos de él como un elemento que rompía desde cuando se vendió el cuadro de él? Exacto. Desde ese Ese fue el momento. momento en el que Exacto. perdí la fe en Banksy. Porque era mucha plata y... Exacto. No era ¿Y coherente. quién lo culpa? Ah, no, yo quería decir, Ah, si yo claro. fuera Banksy, yo lo haría, cobraría Es que al final todo se resume dinero. en el cheque, en la plata. Pero no No, él, pero no. finalmente No, sí, Camila, todo el mundo no. hace algo y al final quiere tener Una retribución. una retribución económica y Sí, entre Cami, más caro, pero. mejor. Pero yo lo veo más como una retribución desde el análisis y la reflexión que puede tener una obra que la plata. Pero yo estoy convencido, chicas, de que si ustedes llegaran a tener mucho dinero, extrañarían la mística y la magia que viene Claro. con la persecución Claro. del logro profesional. Más, Sí. ¿saben? Es Más que que el es dinero. exacto. Es muy paradójico todo. Sí. Uno dice, sí, plata, plata. Uno quiere plata, plata. Pero lo que hay que sacrificar para poder conseguir la plata a veces. Pero es que no la tenemos. Como... Totalmente. Porque sí. No queremos sacrificar. No hemos sacrificado nuestros valores, nuestra ética. No creo que pase tampoco. Bueno, hoy estamos hablando de momentos vergonzosos, Camila. Uh-huh. Y tienes una lista de momentos vergonzosos personales que quieres compartir. Yo no estaría dispuesto a este escarnio. Está pero vulnerable. Al parecer tú sí. Verdaderamente, esta es mi día, esta es mi vida, mi día a día. Eso es lo que yo profeso. Soy. Es una sola vergüenza la que paso. Tengo muchas. Tengo que acordarme, esto todavía me acecha en las noches cuando me desvelo. Aparece este recuerdo. Una vez yo estaba así estrenando una pinta. Tenía por ahí 16 años y mi mamá me había regalado la pinta, ¿no? Y yo me sentía... Cindy Crawford, o sea, era yo completamente. Entonces yo estaba caminando en la calle y me encontré un vecino que la verdad aguantaba mucho. Y yo estaba tan divina ese día. Y yo sentía que la gente me estaba viendo como Cindy Crawford. Yo en la calle dije, sí soy. Claro. Entonces empiezo a tirar paso, tan, pose, tan. ¿Y él estaba solo con amigos? Estaba con unos amigos y los perros. Ah, ya. Pero yo veía que ellos estaban mirando hacia mí. Yo no los culpaba porque verdaderamente estaba arrasando, devorando las calles. Camila, devorando. Tengo miedo. La devoradora de las calles. En un momento yo así doy una vuelta rápida para que ellos pudieran ver bien de todos los ángulos. Y cuando doy la vuelta rápida me encuentro con un poste en la cara. Ay, Camila. Oigan, fíjate, de verdad, yo quedé tiesa. Y se rieron. Claro, todo el mundo fue como, ¿qué? ¿De la pena? ¿Qué hiciste? Otra media vuelta y seguí para la casa. Te devolviste. Me devolví como hasta aquí llego, chicos. Y me devolví con mi dignidad a la casa. ¿Te salió morada? Claro, me dieron unas ganas de llorar horrible en ese momento. Pero yo, Cindy Crawford hasta el final. Ahora, sí, antes muerta que sencilla. Sí. ¿Lograste hablar con él después? No, ya nunca más. Ya eso ya fue el fin de toda hasta relación. Hasta ahí llegó la cosa, sí. Sí, okay. No, yo ya hasta ahí con mi dignidad me fui para la casa. Es otro momento que me va a dejar muy humilde y que es espectacular, también me acecha en la madrugada. Una vez, laboralmente hablando, a mí me tocaba ir a entrevistar a Andy Rivera, ¿no? Entonces, él estaba... ¿Esto es cuando trabajabas en los 40 en Cali? Esto fue cuando trabajaba en 40, sí. Ok. Pero estaba trabajando en Bogotá en esta época. Ah, estabas en Bogotá, estabas en los 40, ya estabas acá. Sí. Ok. Y resulta que era el Día del Amor y la Amistad. Entonces a mí me mandan y me dicen, ve, anda a hacerle esta entrevista a Andy Rivera, no sé qué, el que te está esperando, ta, ta, ta. Y yo listo, yo ya estaba súper lista, tan. Cuando yo ya iba a entrar, me coge en ese momento mi jefe, a.k.a. mi esposo. Hoy. Y me dice, ve Camila, no quiero que salgas de ese camerino sin la nota principal. Y es que necesitamos que le preguntes por Lina Tejeiro. Oh, damn. Era ese momento. Y yo, ay, no. Si no lo puedes hacer, decime. Ponemos a otra persona. Y yo, ah, no, yo puedo. Y entras. Yo puedo. Y entré. Tan estaba yo haciendo mi filita esperando que me recibieran. Y me dice el manager... Listo, Cami, vamos. Por favor, no preguntas personales. No tenías posibilidad. ¿Y qué hiciste? Y yo dije, señor, mira, aquí está tu hija. Revisa qué puedes hacer con ella. Y me tiro yo una entrevista súper linda, buena amistad, no sé qué. Y en un momento yo digo, bueno, es hoy o nunca. Ya me voy, sí, no, me si no fui, me echan. La bendición. Y tra, hiciste. La tiro. Uf. La tiro. Qué valiente. Yo en no habría ese sido momento. Capaz. No, no. Mira, todavía estoy aprendiendo ese momento de rebeldía y de atrevimiento. ¿Qué dijo Andy? Andy se quedó callado y me miró. Y en esas, el manager me cogió como un escupitajo. Me cogió y me tiró a la gente. Así, la gente que estaba fuera del camerino. Él llegó y me tiró así. Te sacó. Y yo como una escupa caí. Entre la gente y yo, ay no, ¿qué es esto? Y entonces Andy se sintió mal y salió y me dijo, Cami, o sea, todo bien, pero entendeme que estoy trabajando. Y yo le dije, entendeme a mí también que yo estoy trabajando, ayúdeme. ¡Estoy cumpliendo órdenes! Y él fue tan lindo, fue y se disculpó, pero ya estaba así tirada en el público. Y Roberto, mi esposo, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Y a mí me yo sacaron. Yo siento que es el momento en el que él te ofrece, te tiene que dar una disculpa. Sí, no, no, no, yo ya he hecho pagar este momento varias muy bien, veces. Me gusta eso, ¿ves? Pero esa vergüenza, uy, no, no, no, nunca más. No, hay lugares periodísticos. Oh, no debe pasar. No, hay lugares periodísticos. Horrible, no horrible. Sé si uno no deba tanto como que... No, pues si te advierten y lo haces, no va no, a lo que pasa nada, es que bueno. También en la advertencia lo que hay es una censura. Sí. Es una censura escondida y eso pasa mucho pues en el oficio del periodismo. El oficio del periodismo, sobre todo en el periodismo de entretenimiento hoy en día es como... la verdad es que... Solo quieren que tú le hagas bulla a su disco, a la canción nueva y no y vayas cosas. Más allá. Claro. Y, sí. Lo que sucede es que el otro lado de eso es qué tan necesario es hacer ese tipo de preguntas en realidad desde sí, la desde el ejercicio del de editoriales. Mm. Claro, se está lo que se está buscando es una cantidad de gente que está interesada en ese chisme. Claro, porque es chisme, es titular al final. Exactamente. Pero, y eso es lo que se estaba buscando, claro, en realidad. Claro. Pero pues. Un momento difícil. Fue un momento complicado. Ay, Cami, lo siento. La verdad, sí. Ahora, último y cereza del pastel. Yo era directora en Cali. Sí. Y estábamos siendo súper rebeldes. Ok. Queríamos ser disruptivos. Ok, oh, por y me Dios. Dieron una entrevista. Con un cantante de reggaetón llamado Mike Towers. Claro, que es famosísimo, claro. Gigante. Entonces dijimos, ay, no, seamos así, súper disruptivos, súper no sé qué, hagamos un contenido digital donde le mostramos a Mike Towers la comida caleña, bayuna, que la pruebe, que pruebe en choltaduro, que pruebe el pan de bono, que pruebe la grosella. Entonces le teníamos todos los manjares así caleños. Y él... Súper dispuesto a todo, tan, tan, tan. El video espectacular. Y 2 horas más tarde, él a las 7 se tenía que presentar en Cali. Sí. Y a las 6 me llama Flechas. Johan Flechas, un abrazo. ¿Qué hubo, Peggy? Veo, Peggy. Peggy, ¿vos qué fue lo que le hice a Mike Towers? Y yo, ¿de qué? No, ese man no se va a poder presentar. Y yo, ¿por qué? Está intoxicado. Y yo, ¿qué? Pero en una hora lo intoxicaste a Mike Towers. Pero intoxicado, no se presentó y luego salió un comunicado de prensa que no se podía presentar porque estaba intoxicado. ¿Viste tú? Pues mira, sí. Ay, pero yo quería hacerlo desde el lado de del amor. El turismo, claro, el amor. De buenas intenciones está empedrado el infierno. Divina Comedia. 9:12 en las mañanas de la X. Cuéntenos cuál es ese momento que lo mantiene humilde en arroba la X más música. Moby con Gwen Stefani's Outside en Mañanas de la X. Parking, experiencias que te ahorran tiempo, nos presenta nuestra pregunta del día porque sí es importante, no sé si ya se enteraron que Parking tiene un programa de lealtad que se llama Be Parking. ¿Y quedan ahí? Mira, entonces están 2 horas gratis de parqueadero y descuento en gasolina solo por afiliarse en beparking.com.co. Eso sí está buenísimo, yo me afilio ya porque esas dos cosas son las que más me sacan plata al mes, la verdad. Exacto, con Be Parking. En el parqueadero y la gasolina se vuelven un ahorro real, no lo piensen, es gratis. Y nuestra pregunta del día es, ¿qué ha sido lo más vergonzoso que le ha pasado en público? Sí, pues ya hay respuestas. Bueno, vamos a ver. John dice, se me olvidó la coreografía de la clase y me quedé parado en blanco. Ouch, no hay nada más doloroso que esos osos en público cuando uno está en una presentación. Y la ensayaron, y la ensayaron, y llega el día. A mí me pasó varias veces en el colegio, se me olvidaban las poesías. ¿En la mitad de la poesía o en arrancar? En la mitad de la poesía. Entonces tú decías, fin. Sí, sufrí mucho. Ay, pero bueno, no, continuemos. Anfer dice, ay, le pasó igual que a mí. Ese día estaba estrenando ropa de pies a cabeza. Yo iba levitando sin mirar a nadie, uno porque es así. Ay, porque se cree el cuento y está bien. Con gafas oscuras y todo, y tenía que pasar la calle. No me di cuenta y había una alcantarilla sin rejilla. Pues metí toda la pierna ahí, eso fue lo más vergonzoso. Me puse de mil colores y me tuve que volver con media pierna llena de barro, mugre y demás. Será un día inolvidable. Anfer, te entiendo. Sí, te abrazo. Susi dice, el famoso fui al baño, llevaba vestido y no me fijé y llevaba la falda metida al calzón al aire. Ay, sí, uno se da cuenta la tres media. Horas después. Sí. Horrible. Ay, díganle a la gente, ay, no sí. lo dejen salir así del baño. Sí. No importa. Ariana dice, en un restaurante de comida japonesa, por dármelas de que sabía comer con palillos, al tratar de coger un rollito de sushi salió volando y yo con pena lo recogí del piso. Con los palitos, mira. O el wasabi, la plastilina esa, ay, no horrible, se la coman. Horrible, horrible. A ti te gustaría el wasabi, Alejandro, pero a ti no te gusta el sushi, entonces no. Nunca se van a encontrar esos mundos. Vivi Cepeda dice, oh, esto está fuerte, en una estación del metro de Nueva York, la escalera eléctrica se tragó toda mi falda y quedé sin nada, todo el mundo me vio las nalgas. Importante llevar buenos calzones siempre. Sí, es sí. Siempre. Uno nunca sabe. Uno no sabe. Se tragó las ya. Imagínense, y uno así yendo para la casa, y uno llegando así sin falda a la casa. No, mira, ¿cómo te puedo contar esto? La escalera se tragó mi falda, increíble, nadie le va a creer a uno eso. Pero bueno, pasan cosas. Momentos humildes, Alejo. Momentos humildes aquí en Mañanas de la X103.9 FM. Aquí está Summer, esto se llama Undressed. Morning, the Green Day en las mañanas de la X103.9 FM. Bueno, el tema del Vive Claro sigue siendo un complique, ¿no? Sí, les pusieron otra acción, ¿cierto? Sí, el espectador publicó hace unos días, el espectador está encima de ese caso, ¿no? Está haciendo el seguimiento. Está haciendo el seguimiento con todo ese tema de Vive Claro. Supe también, no sé si tú también viste que salieron a hablar los organizadores de por qué las graderías saltan y que supuestamente sí, hace parte Sí, vi el video en la cuenta oficial de Vive Claro. Hace parte de la infraestructura para que pues la gente pueda saltar sin ningún peligro. Es un poco como los edificios antisísmicos. Que se mueven más claro. que los que no. Entonces, sí, están en medio de nuevas, están buscando lo que tiene molestos a los vecinos por el ruido, por toda la complicación también en tema de movilidad. Así que ahí van, Alejo, piden suspender el contrato, ay, lo último que solicitaron. Mío. De Vive Claro por irregularidades y exceso de ruido en conciertos. Yo dije en un video en YouTube que la única forma como se puede solucionar verdaderamente eso es si ese sector se vuelve un complejo de verdad. Del entretenimiento. De entretenimiento. Pero eso con vecinos ahí al lado, no, es muy berraco, complicado. Sí. Me parece muy complicado. Sí, entonces esto se presenta. Tiene que ser que se sienten y compren toda esa manzana. Es lo que siento yo. Igual ellos están solitos ahí o están muy cerca, es que no no están muy cerca, están ahí al lado, no están, o sea, uno pegados a Federman y a este barrio que queda ahí contiguo a la carrera 68. Sí. No, es que yo pasé, yo caminé por ese barrio y uy. Y sí, yo no, más allá de lo que decía el artículo del espectador, sí, es que no hay cómo garantizar unos niveles de volumen que sean compatibles con la regulación de ruido para los barrios. Sí, que 56 decibeles es lo máximo permitido, fue lo que leí en el espectador. 50 decibeles. Superaron, sí. Y los niveles de ruido de Green Day fueron de 90. Entonces, ahora, agrégale a eso que había una estructura, nos dio la impresión a nosotros cuando entramos. Por fuera del Vive Claro veíamos una estructura que parecía un muro acústico. Oh. Y tengo la impresión. ¿Y eso es lo que rebotaría para que no salga de ahí? Sí. Como un, ya. Sí, una especie como de protección sí. del barrio contiguo. Para que no se vaya. Costado occidental. Entiendo. Del Vive Claro. Ese es el Salitre Greco. Ok. Y tengo la impresión de que ese muro acústico hizo que el sonido dentro del Vive Claro no sonara tan chévere. Oh. Ah. Es mi impresión, esta es una impresión personal, esta no es una observación profesional, porque lo que yo dije en el video también donde hice el review del Vive Claro fue, no está no tan chévere esto, es decir, estuvo bien, pero yo he oído mejores sonidos, No, y en algún momento también. Ahora, ese es el primer show, ¿no? Claro. Tampoco, y en el primer show pues va a haber... todo tipo de inconvenientes. Errores. Y todo. Pero ahí volvemos al tema. El asunto es residencial. Y totalmente. Lo que tú dices, ahí está la Fundación Modera, que está respaldada por más de 60 residentes de barrios aledaños como Salitre Greco, La Esmeralda y Pablo VI. La organización denunció lo que tú decías del concierto de Green Day, que se pasó de los 50 decibeles permitidos, afectando la tranquilidad de la comunidad. En su comunicado, la Fundación señaló que Vive Claro desconoce derechos colectivos al ambiente sano, al uso adecuado del espacio público y a la prevención de desastres previsibles. Por ello pidió la suspensión inmediata del contrato y de todos los eventos programados. Uf, está complicado. Porque pasan cosas este mes. Eso iba a preguntar, por ejemplo, ya ellos tienen varios artistas que están confirmados en el Vive Claro. Como están pasando por tantas cosas, ¿puedes seguir yo sí su creo. Rumbo? Sí, sí, a menos pues que haya un cambio... Que ya que sea una orden. Que drástico, les digan. Sí. Uh-huh. Igual ellos respondieron y dijeron que están tomando todas las sugerencias que claro. les han recibido para poder construir mejor y mejorarlo para los próximos shows. Sí. Entonces sí están... A mí me parece muy complicado. Tomando una medida. Están... La otra solución sería pues que se vuelva una concha acústica, que tenga, que se vuelva un tipo, que no sea... un abierto. Estadio tanto como un arena. Ahora mira cuánto les puede costar eso. No, pues cualquiera, es decir, ninguna de las soluciones es barata. Sí, ninguna. No, mentiras. Sí. Ni el cierre, nada. Ni el techado, ni la compra de todo el sector. No, todo. Pero bueno, esas parecen ser desde esta óptica como de consumidor. Constante de conciertos, las únicas opciones. Ay, Dios. Si quieren permanecer ahí. Si quieren permanecer ahí. Oye, esta semana pasada, señor. Los Gorillaz publicaron un concierto que no sé si fue en Alexandria Palace. Ese fue que en es Londres. Un famoso auditorio. Sí, y ellos publicaron un concierto, un álbum inédito. Sí, sí, pero sí, sí. El concierto que publicaron era un concierto del primer álbum. También. ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas que yo te dije que podías sí, claro. cuadrar tus horarios cuando estuvieras por esos lados para ir? Sí. Que iban a hacer este tipo, están celebrando también. Sí. Entonces, aparte de eso, compartieron este álbum con invitados. No vi muchos, o los que vi no los conocía. Okay. ¿Qué banda tan grande que son los Gorillaz? Totalmente. Es decir, numerosa. Sí. Más que buena, ay, Alejandro. No, son buenos, no, obvio, son buenísimos. Los dos bateristas son increíbles. Tienen dos bateristas. Son dos bateristas. El tornamesista es. El DJ es un monstruo. Mira, estuvo ahí Johnny Marr. Ok. Estuvo también John Talbot. Ok. Estuvo Cara Jackson. Fueron los invitados para ese concierto, que pues lo que quieren hacer es más adelante publicarlo en formato físico. Hay una cosa que me llamó mucho la atención de los Gorillaz y fue, tuve una epifanía viendo ese video, viendo ese concierto, y fue que mientras los miraba decía, estos manes son una copia de los Happy Mondays. Me dijiste. Son idénticos, es decir, es curioso porque las dos bandas grandotas que salieron de Inglaterra de los 90 le deben a un montón de bandas chiquitas su grandeza. Sí. Es una cosa muy sorprendente. En el caso de los Oasis, ellos son o están hechos a imagen y semejanza de los Stone Roses, que nunca fueron grandes salvo por la conexión esta en el indie. Qué ¿no? bueno Stone Roses. Y los Blur son los Happy Mondays, pero caricaturizados. Eso que tú mostraste del maraquero, el video, ellos se reunieron. ¿Sí? Los Happy Mondays, sí. Claro, los Happy Mondays están de gira. Mira eso. Camila no se sabe el cuento de los Happy Mondays. Los Happy Mondays estaban firmando con una de las disqueras independientes más reconocidas e icónicas de la historia de la música independiente. Y más quebradas. Tony Wilson era un periodista que tenía un programa de televisión y hacía un cubrimiento de ciertas cosas que pasaban en la comunidad, en un canal local de Manchester. Y además de eso, tenía un programa dedicado a bandas donde presentaba artistas y en algún momento dijo, voy a montar un sello discográfico, y se juntó con otros dos amigos, uno de ellos un financiero y el otro un diseñador muy famoso, y los tres fundaron este sello llamado Factory Records, que más adelante se expandió y se convirtió en una discoteca, que fue como el comienzo de lo que hoy conocemos como la música electrónica para bailar o el EDM. Okay. Es ahí donde comienza la electrónica para bailar, porque antes de eso la electrónica era una experimentación, no tenía como propósito hacer bailar a la gente. Entonces Wilson tiene el crédito de ser no solamente uno de los fundadores de la electrónica para bailar, sino que además fue el primero en constituir un sello discográfico que le apostaba a otras figuras de rock y a otros estilos de rock que no estaban de moda en la cultura comercial y nunca lo estuvieron, porque esa fue otra de las cosas. Wilson funda Factory Records, el sello discográfico Factoría, promueve un montón de artistas que no hacen plata. Todos son fracasos rotundos financieros, pero son icónicos, son gigantes. Hoy en día Joy Division, que fue una banda que no hizo nada de plata, se convirtió en New Order, y New Order se volvió en un ícono de la música independiente. Y así firmaron un montón de cosas que son profundamente relevantes e importantes. Y una de esas bandas que ellos firmaron era una banda de ampones, de ratas, llamados los Happy Mondays. Eran 4 o 5 drogadictos de Manchester, muy, muy dañados, muy degenerados, heroinómanos a más no poder. Okay. Entregados a las drogas, maleantes. Estos tipos envenenaban palomas en los techos. Ay, no. A punta de maíz contaminado con cianuro llegaron a... No puede ser. O sea, eran verdaderos maleantes. Maleantes serios. Sí. Pero profundamente talentosos y muy interesantes para lo que estaba pasando en esos momentos, esa transición como entre el rock, que había sido una combinación como de derechos civiles, protesta, sexualidad rebosante, posteriormente intelecto con el tema de lo progresivo y toda la cosa, y de repente llegan estos manes y dicen, no, es que el rock es para bailar, que era un sacrilegio. O sea, era como en los 80 que el rock fuera para bailar, era básicamente en una época en que la homosexualidad había sido castigada, pues lo más homosexual que pudieras hacer, bailar con canciones de rock, era como, ¿qué está pasando? Y este tipo quiere firmar a los Happy Mondays, está interesadísimo en los Happy Mondays. Le encantan los Happy Mondays. Los Happy Mondays eran la banda más entretenida y divertida de Manchester en los 80. Y este tipo, Sean Ryder, el cantante, invita a Tony Wilson a tomarse un café, a ver si firman un contrato. Cuando llegan a la cafetería, Sean Ryder lo está esperando con una pistola y le dice, si usted quiere firmar, tiene que firmar con su propia sangre este contrato. Entonces le toca cortarse la mano y firmar con su propia sangre. Pero ¿y la pistola era para qué? Para que obligarlo a firmar. Para ay, sangre. Dios mío. Pero pensé que le decía, métase un balazo y con esa sangre. No. Ay, qué horrible. Pero además de eso, el dealer, él estaba con su dealer de heroína. Ay, no. Pero espera, es que no han llegado. Está con su dealer de heroína ahí sentados. ¿no? El tipo que le normal. Suministraba la heroína, la marihuana, la cocaína, sí, absolutamente todo, estaba ahí sentado y le dije, necesito que me firme a este señor. Quiero meter el contrato. Y Tony Wilson le dice, ¿pero cómo? ¿Con qué? Pero es que él no hace nada en la banda. Y dice, no importa, él hace todo, pero no me trae las drogas. Y lo firmó. Él es todo para mí. Y entonces, firmaron al dealer. Entonces lo firmaron, entonces dice, pero lo tienen que poner a hacer alguna cosa. Fast forward, al día siguiente, le compraron unas maracas al dealer. Es muy divertido. Es real, y es real. Es real. Al, a la fecha. Sigue. El dealer sigue saliendo a tarima con los Happy Mondays. No te puedo creer. Ya canoso, ya viejo y regenerado, eso sí. Claro, porque ya para qué iba a seguir vendiendo drogas si ya la habían firmado. Tocando las maracas. No, increíble. El maraquero. ¿Es el dealer? Es no el puede dealer. Ser. Qué gran historia. Es una gran historia. Sí, sí, sí, sí. Es una gran historia. Y las maracas de los Happy Mondays se han inmortalizado en esta gira de Oasis porque, porque ese sí sabe tocar las maracas, Liam Gallagher, él saca las maracas y las pone como una cruz en la en el micrófono en todas las en todos los shows que ha hecho Oasis de regreso como homenaje a los Happy Mondays. Ah, a la vida eterna. Okay. Ahora, amén. Sean Ryder, el cantante de los Happy Mondays, ha colaborado en ocasiones anteriores con los Gorillaz, pero este fin de semana viendo el show que acaban de publicar en vivo en YouTube, dije, uff, son muy parecidos estos manes a los Happy Mondays. Y bueno, pues chévere. Por favor. Ese primer disco que están celebrando ellos, 24 años, si no estoy mal. Esto se llama Tomorrow Comes Today, de ese primer disco. Y si usted no ha visto ese concierto, se lo recomiendo. Es bastante entretenido. Y si... tuvo en sus manos a comienzos del siglo este álbum debut, muy seguramente ese concierto le va a devolver la cinta con todas las de la ley. Love Me Not, de Raven Lenny en la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Bueno, hay varias cosas que están circulando en redes sociales y que son noticia. Una de ellas es lo de Joe Jonas, un video de Joe Jonas sonándose la nariz tras bambalinas. En el escenario, sí. Y que están diciendo que es consumo de drogas. Exacto, pero yo tengo que decir que yo vi el video varias veces. Sí. Porque me salía en todas partes, ay, que estos cantantes todos son drogadictos y no sé qué y la. Y primero, los Jonas pueden haber tenido los escándalos de amor que quieran, pero no han tenido de drogas. Y yo me puse a ver ese video y yo he estado ahí. Cuando uno tiene una cosita en la nariz, en la fosa, a veces son silbadores, el campanero, uno no quiere tenerlo ahí porque silban cuando uno respira. Así... Y así, tin, campana, y uno no quiere. ¡Qué incomodidad! Eso es lo peor que le puede pasar a uno. Ahora, si a uno le pasa estando uno en la casa o con los compañeros de trabajo, ahora imagínese usted ante 100,000 personas. Que te están grabando todas las personas, vas a salir con eso. No, él fue, se arregló, se revisó las fosas, se limpió, además se limpió también con un, como con pañito, una servilleta, sí, una vaina. No. Llegó ti y salió. Y la gente está descontrolada y tirándole hate al pobre Joe Jonas cuando... Qué lora, ¿no? Que el Pericles. No, era un moquito, era un moquito. Sí, no es el comportamiento de una persona que se mete un pase. Exacto. Así no es. Es una persona que está desesperada por limpiarse la nariz. Sí. Ya. Sí. Él no estaba metiendo. Eso demuestra un poco lo ingenua que es la gente. Sí. Lo poco, tal vez lo poco, es bonito no saber tan de bellos, eso. Tan bellos, sí. No saber si los que desde sabemos la experiencia. De Pericles. Es que no, Dios que mío. Se va a meter los dedos, no. No. Está prohibido en el manual. Ay, eso está que uno lo lee. Sí. Que uno lee, ¿no? Uno investiga. Claro, ha investigado, sí, investigación de campo que llaman. Claro que sí. Entonces, no, él no ha hecho eso. Muy bien. Sí, salgan. De ahí no. Sí, ay, sí. No, vayan a otro lado. Vayan a otro lugar. Vayan a otro lugar. Estas son Mañanas de la X. ¿Qué más ha pasado? Coldplay anunció que vuelve a giras en el 2027, que ya tiene una lista masiva de shows. Eso quiere decir que el próximo año van a estar tranquilos. Descansando. Sí, la idea es que el otro año puedan respirar un poquito. Hay que recordar que esta gira que están llevando actualmente ya cierra este mes. ¿Cuánto tiempo llevan en esta gira? Como tres años. Sí. Aproximadamente. Así que van a respirar. Yo la verdad pensé que se iba. ¿Quién sabe si se dediquen a grabar disco? Ojalá. El otro año. Sí. Podría ser, pero la gira va a retomar entonces en 2027. Bueno, está entonces. Sí, señor. Coldplay. Uh-huh. Seguro vendrán. Ay, sí, sería precioso. Seguro que van a venir. Aquí está Faithless. Faithless con This Feeling en las mañanas de la X-1039. Bueno, Israel mandó a sacar a todo el mundo de Gaza, ¿no? Y es como, ¿pa' dónde? Exacto. ¿Para dónde? ¿Para dónde van a irse? Pero eso fue lo que pasó esta mañana, eso fue lo que vimos en las noticias, en todas partes, en particular todos los medios europeos, mostrando este volanteo que hizo el ejército israelí, diciendo que los ciudadanos, que los civiles de Gaza tenían que irse. Decía también la BBC de Londres esta mañana, en lo que pude ver mientras desayunaba, que el 40% del territorio gazatí es de Netanyahu y su ejército. Increíble. Sí. Y a eso se suma Alejo también más de 1.400 profesionales del cine que se comprometieron a no trabajar con empresas israelíes que estén implicadas en el genocidio. Entre ellos está Tilda Swinton, Mark Ruffalo, que hace poco compartió un video, Javier Bardem, Olivia Colman, y compartieron este comunicado. Como cineastas, actores, trabajadores de la industria cinematográfica e instituciones, reconocemos el poder del cine para dar forma a las percepciones en este momento urgente de crisis en el que muchos de nuestros gobiernos están permitiendo la carnicería en Gaza. Debemos hacer todo lo posible para abordar la complicidad en ese horror implacable. Así arranca esta carta con más de 1.400 firmantes. Bueno, ahí está. Sí, eso fue uno. Y nada, ¿no? Eso es como que no se detiene. Esa barbarie no se detiene. Es increíble, ¿no? Es una cosa. Es como ante los ojos de todo el mundo y no pasa nada. Y como que siempre. Sí, toda la vida. Entonces ya hace parte como de lo normal. Sí. Normalizar el horror es una cosa tenaz. ¿Vieron a Doja Cat en los MTV? Sí, claro. ¿Les gustó? Ay, pues es que yo tengo mis sentimientos con Doja Cat. A mí me gusta, me parece ya muy talentosa, pero... ¿Pero te gustó la coreografía? Es mi pregunta. No. ¿Cierto que no? No. Me parece que se esfuerza mucho ella. No, me parece que esa la coreografía del robot se la tiró Alex Sintek. Sí. No lo veía venir, no lo esperaba. Alex Sintek. Sí, Sintek hace el robot y esa coreografía que en algún momento hizo Michael Jackson en Dancing Machine, que les quedaba increíble con los Jackson 5. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Cuando ellos hacían Dancing Machine y que él hacía el robot perfecto, que en esa época era muy cool. Sí. Llega Alex Sintek y hace la coreografía y ahora se ve ridícula todo el tiempo. Es que eso es lo que le como que incomoda verlo. Es cuando le dañen a uno las cosas, no dañen las cosas. Y Alex Sintek lo hizo. Sí, no. Destruyó todo. Destruyó todo. Entonces ahora sale Doja y hace el robot y digo, my God, es Alex Sintek gringa. Exacto. Y ella no debe saber quién es Alex Sintek. No, pero lo hizo igual. Exactamente. Pero no sabe. Toca que alguien le explique. No. No, y a ella seguramente no le importa. En Estados Unidos deben estarle diciendo, hermoso. Wow, espectacular. Divina, eres la mejor. Sí, claro. ¿Cuándo hizo eso Alex Sintek? ¿No has visto? No. En todas partes hace el robot. Sí. Aunque la canción Mis Impulsos Sobre Ti es una gran canción, te digo. Es que Alex Sintek se ha puesto muy de moda en los últimos meses porque le han recogido todos los videos donde dice un montón de cosas que él es, que él rechazó a Shakira. Ajá. Que Shakira estaba enamorada de él. Un montón de tonterías que uno dice. Okay, bueno, Va a buscar robot. No, es penosísimo. Sí, ahora, claramente sí. Lo que más paradójico me parece del asunto es que siendo muy penoso, ya lo vi, lo hace perfecto. Porque rebota. Ay, no. Deberíamos hacerlo nosotros. No. No tengas ideas. No. Haciendo turno, mira, ponemos el live, solo 15 minutos. Y en ese live hacemos todos como robot al aire y rebotamos. Ay, es que a mí me da tanto cringe Alex Intec, literal. Pero, o sea, ya cualquier cosa que él haga sobre ti. Pero sí, que se quede allá, o sea, que él no salga de ahí. Que es verdaderamente mala. Cualquier cosa que hace Alex Intec es como ¡ah! Sí, no, ay, no. Me hicieron una corrección. Yes. Me dijeron, no se dice antisísmico, se dice sismo resistente. Gracias a Freddy. Ah, ok. Ahora yo voy a ir a averiguar si existe la palabra. Antisísmico. Y si existe la palabra. Lo funamos. Lo vas a bloquear. Exactamente. Pero por canzón, no mentiras. Porque si lo corrigen a uno y están seguros de eso, ¿por qué corrigen? Claro. ¿Es verdad que existe la palabra? Sí, dice que sí, sí existe en la Real Academia Española, antisísmico. Antisísmico, ok. ¿Qué dice? Diseñado para resistir los movimientos sísmicos. ¿Cómo se llama la persona? Freddy. Freddy, mira, sí existe la palabra. Sí, no jodas. Gracias. No, pero es que él trabaja en edificios. Bueno, pero ahora construyendo y me imagino que... Y él le puede ahora sumar la palabra antisísmica a su léxico. Gracias. O sea, es que se puede decir, seguramente Ajá. Él tiene una palabra mucho más específica para claro, eso. Pero no está mal dicho. Exacto. Tampoco. No es más. Gracias. No siendo más. Mira, uno busca, ¿no? Antes de corregir al otro. No. Voy a confirmar si esto está bien. Entonces, no, mira que sí sirve. Está bien. Mira, no se metan con Dayana, ¿no? No lo hagan. No. Porque a mí me ha pasado, yo iba a hacer, y se los dije, lo de en base a, que me chiteó. Yo, no, está mal dicho, es con base en, y resulta que se puede usar. ¿Ves? Que se puede decir en base a, sí. Pero es horrible. Sale pero la se novela puede decir gráfica de Palestina. Justo con base en. Imagínate, es mejor con base en. Es mejor, claro. Y yo iba a pero no la corrijan, porque está diciéndolo bien. Iba a destruir la novela gráfica de Palestina porque salía ahí, dije, pero no. Este viernes cumple años Wish You Were Here de Pink Floyd, 50. Ay. Y van a hacer algo, ¿cierto? 50 años. El Wish You Were Here de Floyd. Exactamente, eso es para el amigo, tú nos contaste. Para Sid y una crítica a la industria de la música. Qué bonita historia. Canción que se llama pues Have a Cigar. Ah, sí, sí. Doloroso igual, muy doloroso. Pero bueno, celebraremos algo, deberíamos poner todo el álbum. Claro que no, Have a Cigar. Esta es la crítica más poderosa que se ha hecho a la industria de la música. Ay, esta música lo incita a uno, ¿no? Esto es puro blues. Esto es puro blues. Have a Cigar, 50 años de Wish You Were Here, la famosa portada, ¿la recuerdas? Sí. Los dos señores saludándose mientras uno de ellos se quema. ¿Cuánto dura? 5 minuticos, aquí empieza David Gilmour a quejarse de los ejecutivos discográficos. Have a Cigar. Come in here, boy. Have a cigar. You're gonna go far. Y esa foto está como en una cantidad de stage, ¿cierto? Es como en un estudio cinematográfico. Sí, sí, sí. Verdaderamente, un álbum verdaderamente especial. Sí. Con algunas de las canciones más perdurables en la increíble discografía del grupo y una de las portadas más icónicas de todos los tiempos. Una imagen asociada a este álbum ha quedado grabada en la mente de los amantes de la música en todo el mundo desde su lanzamiento el 12 de septiembre de 1975, esta edición del aniversario número 50, y voy a caer. Claro. Y es que tienes que hacerlo porque 50 años ahora, no se cumplen todos los días, Alejandro. Ahora te voy a decir, aquí el problema, señor, es que acá toca esperar 15 o 20 días a que venga la edición especial. Hombre, lo esperas, es paciencia. Además, bueno, el disco, la celebración del aniversario número 50 de Floyd y de Wish You Were Here incluye 6 carátulas alternativas que obviamente toca comprar. Es que, evidentemente. Pero ya es demasiado, escoge tus batallas, escoge no, toca una. Las 6 versiones. Todas. Porque es que además cada disco no viene solamente con una portada, Dirty. Sí. Viene con cositas adentro. Sí, claro, no es diferente. Viene que con el afiche el uno. Ay, el otro viene con el pincito. No, el otro renta. Entonces toca tener no los 6. No renta y más bien compras, no mentiras, sí. Día oficial del aniversario de Wish You Were Here para los viernes. Fanáticos de Pink Floyd que me oyen. El viernes. Que yo creo que no son muchos. Sí, manifiéstense. No, ay, casi. Yo sí, estoy. Aquí está Doja y su baile robótico. Ok, 99 Love Balloons de Nina Hagen en las mañanas de la X, son las 10:29. Hay nuevo video, de, no tan viral. A ver. De Oasis, de asistente a concierto de Oasis, leyendo las letras de Supersonic mientras está cantando canción. Eso me parece muy bonito. Porque si no te lo sabes, está haciendo el ejercicio. O de pronto está haciendo karaoke. Hombre, está siguiendo las letras de la canción Supersonic mientras está viendo a los Oasis. ¿Quién está? En el Rose Bowl en Pasadena, en California. Ajá. 2 noches. ¿Dónde estuvo McCartney? Ahí estuvo, ¿sí? McCartney, estuvo, uh-huh, James Hetfield. Uh-huh. Si a alguien le queda duda de que esta es la banda más importante del mundo ahí en está. Estos momentos, ahí les dejo. McCartney fue a verlo. Fin. Ya, no tengo que decir. Descansa más. La defensa. ¿Es una persona, la que aparece en el video, es una persona joven? No se alcanza a ver. Ah. Pink Floyd acaba de cambiar todas las portadas en su canal de Spotify. Ya te vas a quedar ahí, ¿cierto? Sí. Ya te vi, ya te sumergí. Pink Floyd acaba de cambiar todas las fotos. Originalmente, Wish You Were Here venía en una bolsa de basura. Sí. Venía en una bolsa negra. Yo tengo ese disco. ¿Y la bolsa cómo la bolsa es? Es una bolsa de esas de pero basura es bolsa, negra. ¿Bolsa de basura? No, es una bolsa que parece bolsa de basura y traía el stamp aquí al frente en colorcito que decía Pink Floyd, Wish You Were Here. Tú no veías la portada. Ya, ok. Ahora. Todas las portadas de Pink Floyd en Spotify son una bolsa de basura que dice, por ejemplo, el The Wall. Uh-huh. Okay. En vez de The Wall, de la portada de Wall, y como el reflejo de la bolsa de basura, con un letrero que dice, un muro de ladrillos blancos con un graffiti rojo. Wow. Luego, si tú vas a The Dark Side of the Moon, dice, un prisma que refracta la luz y la convierte en espectro. La descripción de la portada. Ay, mira. Todos, absolutamente todos los discos. Ya vi. Estoy viendo justamente lo mismo. Alejandro, te vas a enloquecer. Sí. Esto va a quedar muy chévere. Eso va a ser lindo. Uh-huh. Eso sí, no hay nada que hacer. Oh, damn. Toda esa plata llega a todos por igual. A los que quedan. Regalías de esta Waters es el dueño de todas las canciones de Floyd. Eso te iba a decir. Pues como todo este tema de Stink y de Police. No, Waters, yo creo... No sé cómo funcionan los derechos de eso. Me imagino que mal no viven. Sí, seguro. Y ahora menos. ¿Qué va a pasar ahora? Uh-huh. Sí. Mañana van a salir con algo más hasta el viernes. Claro. Pero no, muy pues, buen mercadeo, me gustó. No es que ya da muchas ganas. ¿Eso es solo disquera? Siempre fueron, eso es, sí, ¿o les claro. consultan a ellos? No, eso es la disquera haciéndole plata a ese Como catálogo. a funk. A todo. Es que ¿para qué se tiene una disquera si no es para eso, para que vendan? Sí, y más si están como en como peleados, ellos hacen y ay, le va a llegar su Si ahí les plata. llega su plata. Es, ay, pero yo, Nosotros no. ay, le No, vamos a ustedes. Vamos a volver consignar. a lanzar Wish You Were Here Sí. 50 años después y vamos a volver a vender 50 mil discos. Sí. Y me va a entrar placía, Y bueno. le va a entrar una Y platica. tengo que hablar con alguno de ellos. No, No ah, bueno. tiene que hacer nada. Tengo que firmar algo con ellos. Nada. No, ah, bueno, está bien, hagan. Trump está otra vez en el ojo del huracán porque le publicaron una foto de la famosa. Se había hablado mucho hace unos meses de una carta que le había enviado al reconocido pedófilo y traficante sexual Jeffrey Epstein, Sí, señor. quien murió sospechosa, Murió, misteriosamente, entre en una comillas. Lo prisión, suicidaron. sí, de alta seguridad en Nueva York durante el caso en su contra. El presidente de los Estados Unidos, decían algunos medios de comunicación, le había enviado un mensaje de cumpleaños al reconocido delincuente y criminal sexual, que donde hacía una especie como de poema que estaba rodeado por un dibujo de una mujer desnuda, Eso lo dibujó Trump. con la firma del actual presidente de los Estados Unidos simulando las partes privadas de la mujer. Pues salió a la luz la supuesta imagen ¿Por dónde salió? en todas partes, Sí, yo la vi incluyendo en ayer. TMZ. Yo incluso pensé que era Falsa. falsa. Yo dije, no puede El New York ser. Times tiene ya un comunicado o una comunicación oficial de la Casa Blanca diciendo que Trump Confirmándolo. dice que esa no es su firma. Ay, mira. Pero el Times se ha sentado a revisar y al Ya parecer sí. vi. Ahora, se complica aún más el asunto porque salieron fotos de un Ah. libro de dibujos que le regalaron a Jeffrey Epstein para su cumpleaños número 50. Y en el libro de fotos, en el libro de dibujos, hay un dibujo de Mr. Epstein entregándole unos globos a unas niñas menores de edad. Ay, no, no, no, no. Es también está en TMZ por si quieren Todo tan horrible, sí. No, escandalizar. Si se sí. quieren escandalizar un poquito. Pero es que sí, todo tan feo. Igual, Donald Trump siempre y desde siempre había sido muy amigo de Epstein, o Eso es sea. lo que dicen, ¿no? Y hay fotos E de imágenes, ellos, videos de sí, ellos. Sí, es muy Juntos. difícil decir que no. Exacto. Hay que ver si es real o no la carta, pero pues no sería raro. Está bueno. Pasan cosas. Pasan cositas y al mismo tiempo no pasa nada. Porque hoy juegan la Hoy Cele. juega la Cele. Sí, 6:30 de la tarde contra Venezuela. Oh, qué bonito está la novela gráfica de Marc Maron, me gusta mucho. What the fuck is a podcast with Marc Maron? Oh, qué lindo. Esta es Está otra bello. cosa que voy a Sí, tener que eso. comprar. Hicieron todo un ejercicio para recaudar dinero y poderlo sacar y lo han logrado. Sí. Recaudaron cerca de 139 mil dólares, 900 patrocinadores hasta ahora, con 25 días para el final. Y esta novela gráfica va a narrar la historia y el drama detrás de escena de él con su podcast, Sí. una entrada fundamental en el formato Alejandro. Que Maron King comenzó su podcast en el 2004, dice que se retirará este otoño después de casi 16 años y 1.600 episodios y la novela gráfica va a cubrir la vida útil del programa. Mañana se presentan Catriel y Paco Amoroso en Bogotá. ¿Sí? ¿No es mañana? Sí, miércoles. Mañana es miércoles, sí. Pero ellos no van a estar. ¿Es Van a abrirle a mañana? Kendrick y mañana están en Movistar Arena. Ay, mira, Esta semana como solos. hay todo, ¿no? Esta semana está Este Movistar, mes. está Paco y Catriel. El jueves está Relsby, el español. El viernes hay otro que no me acuerdo quién. Y sábado y domingo Cordillera. O sea, es todo lo que está. Es Ah, es este pesado fin de esta semana. semana. Sí. Ay, que les vaya bien. Pasen rico, que no les llueva. Ojalá que no, porque Ay, el sí. clima está. Eso que hoy salió el sol duro en la mañana. Se volvió a esconder. Cillian Murphy, el actor británico, ¿Británico? ¿Él es británico? Sí, el actor británico. Mi esposo. Dice que él no tiene FOMO. No, que romo. Él tiene romo. Ay, y sí. Lo amo. Relief of missing out. ¿Ves por qué seríamos? No miedo a perderse las cosas, no. Sino alivio de perdérselas. Por eso seremos una gran pareja. Mira, hace programa de... De radio. ¿Le sí, gustan claro. los grupos que a nosotros nos gustan? Claro. ¿Le gusta leer? ¿Le gusta el romo? No el FOMO. Ya. Es un infecto. Romo, me lo gusta. Lo amo mucho. El romo, el relief of missing out. Sientan más alivio de perderse las cosas en vez de miedo a perdérselas. Ay, sí. Estoy seguro. Mira, te la dejo. Solo dile que lo amas. Te amo, amigo. Eres mi amigo. Estúpido. Dejar de mí. Mira, ¿cuántas veces? Yo sé. No sé, Dirty. Esta es nuestra canción. Para siempre, por siempre. Y te quiero odio. Y te odio. Estúpida. Estúpido, tú eres. Estas son mañanas de la de Catriel y Paco. Catriel y Paco, entonces. Pero entonces mañana van a estar solo ellos. Sí. Okay. Ahí sí tengo FOMO, voy a decírtelo. ¿Qué vas a hacer? Tengo mucho FOMO de ver a Catriel y a Paco. ¿Vas a ir? No creo, no me han invitado y no me voy a gastar nada de plata yendo. No, porque ya tienes ahora. Es que hay muchos gastos esta semana y este mes y lo que queda del año. Porque viene cosa. La renta de Pink Floyd. Uy, no, viene la declaración. La renta de verdad. La renta real. Tantas cosas que uno aprende sin querer. Cuando sabes como... Ay. Yo ya salí de eso. Ese pues libro triste. De cumpleaños de Epstein, te digo que en Estados Unidos va a causar mucho problema. Lo van a vender igual. Uh-huh. Mucho problema, dice TMZ. Epstein Birthday Book jokes about selling fully depreciated woman to Trump. Uf. Qué horrible todo. Damn. Bueno, ahí está, entretenimiento puro. No lo voy a traducir y disculpen aquellos que me estén oyendo y que no entendieron, pero... Sí, no, horrible. Está tenaz. Uh-huh. Bueno, vamos con discos. Ay. Vamos con canciones. Vamos. Esto es del proyecto Loaded Honey. Bonito. Es el proyecto que tiene uno de los integrantes de Jungle con una recién integrada al grupo llamada Lydia Kitto. Loaded Honey en las mañanas de la X. Esto se llama Don't Speak. Don't you worry, child, the Swedish House Mafia en las mañanas de la X. Bueno, hay protestas en Nepal. ¿Vieron? Ay, mira, ¿y ahora? ¿Por qué? Protestas duras en Nepal. Todo estaba moviéndose duro. The forces behind Nepal's explosive Gen Z protests. Todos son peladitos afuera. Okay. Quemaron ese parlamento, o sea, lo quemaron. Ok, es que protestas. Le prendieron fuego a esa vaina. Está pasando. Pero pasa y no pasa, sí. ¿No? Sí, es que ese es al final, no termina pasando nada. Sí, no, y en todas las décadas, en todas las épocas, todas las revoluciones se apagan. Pero si o sea, queman, prenden cosas, no pasa nada. La de Ucrania, ¿te acuerdas que había un documental? Sí, no pasa, mira, esa y terminaron en guerra. Sí, uno ve el presente y es como... Se borra todo lo que se hizo en el pasado, en muchas una cosas. Prohibición reciente en redes sociales que hizo que la gente joven saliera a las calles, pero salieron con quejas que se han ido construyendo con los años, dice el New York Times. Expresiones de rabia y de desilusión que se han construido durante años. Las plataformas, la prohibición de las plataformas... es bueno, pues les prohibieron estar en redes sociales y salieron y quemaron todo. Pero serán por censura para no... Claro, claro. Para como que no puedan... Claro, para nada, para que no puedan, nada. Sí. Sí. La censura está muy de moda, ¿no? Y todo, está lo que uno se iba a imaginar, lo de los libros, lo que está pasando en las escuelas. Hay un youtuber que se llama Rick Beato, yo les he contado. Sí. Beato tiene como 70 años. Uh-huh. Tiene, no, 63, le oí decir en un video hace poco. Y Universal Music lo tiene clavado con un montón de... ¿Cómo se llama eso? ¿Reseñas? No, notices de advertencias de su canal, porque el man dice, bueno, vamos a reseñar las 10 canciones más importantes de esta semana en Spotify. Entonces el man las pone y Universal lo tiene asoleado, le está bajando todo el contenido o pidiéndole que baje todo el contenido. Y la verdad, lo que yo he mirado también, pues es que el man es muy crítico de la industria discográfica, muy crítico. Sí. Entonces, si tú eres muy crítico de una industria y estás usando las herramientas que esa industria te ha dado, y encima de eso te estás lucrando de eso, Claro. pues la industria va a llegar un poquito a decir, no jodas. No seas hipócrita. No Claro. uses lo mío Claro, porque el para... man, por ejemplo, pone una canción de Sabrina Carpenter, 10 segundos, y dice, esta canción no la escribió Sabrina Carpenter, esto se lo escribieron 25 personas más. ¿Quién va a creer que esta persona escribe estas canciones? Además, es una canción hecha por comité ensamblada, es una porquería de canción. Ya, con Claro. eso ya se está lucrando. Y le está Ahora, entrando billete por eso. Entonces Universal manda una cosa diciendo, hemos decidido desmonetizar. ah, YouTube le ya. dice, hemos decidido desmonetizar su video y redirigir los fondos A a Universal. Universal Music. Pues Está la música bien. es de ellos. ¿Y sí? Y está desesperado. Ah, sí. Y entonces También salen. tiene que ser No lo consciente. es. No, me parece curioso. Qué No lo es. increíble. Porque uno sabe, uno dice, sí, seguro. Es más, hasta cuando uno a veces usa cositas, uno dice, es posible que me lo bajen por... Exacto. Pero no es de No él. es de él. Ahora, no solamente no es de él, sino que no le están bajando el contenido, le están diciendo que van a reenrutar porque el hombre pone un video y en 14 horas tiene 700 mil views. Sí, no, que otra cosa Entonces, está está haciendo esperando. billete con esa Sí. pla con música de alguien más. Pero ahora ya le está dando la plática al quien le Y corresponde. entonces se está quejando que lo Y están que censurando. Que lo están no, censurando la libertad de expresión. no, Y yo digo, estás no sé, amigo, diciéndolo. puedes dejar el video. El problema es que la música es de otra persona. Exacto, no uses su música y Censura está sí se bien. lo bajarán completo todo, que cada vez que fuera a sacar algo se lo tumban, pero no, No, simplemente no les están mandan haciendo una lo... notificación diciéndole, este contenido le pertenece a Universal Music Group. Así que a ellos les vamos a dar su Le plata. vamos a dar la ¿Ya? plata a ellos. También. Es Tiene una uno tiene buena que ser jugada. consciente, sí. Es una muy buena jugada, es estratégica también, Sí. pues porque de todas maneras, pero sí me parece a mí que pues no puedes estar usando cosas que no son tuyas para criticarlas. Sí. ¿No? ¿Te parece como Por que eso te digo hipócrita. sí Sino un que estamos en poco? esta época donde todos tenemos una opinión, una crítica de algo. Sí. Y terminan lucrándose de eso. No es no bueno. No, Hay bueno, que ser coherente, volviendo al tema, entonces en señor. las noticias están las protestas de la generación Z. Dice así. Y así va a ser. Protestas de la generación Z en Nepal, que han producido una investigación importante a los gobiernos actuales. Échenle un vistazo, está Bueno, interesante ese señor. tema porque vivimos en épocas de mucha turbulencia, pero pues hay que estar pendientes y les dejamos ahí Datico para ese que lo chequen. datico en caso de que lo quieran revisar.